hasta las 12 del mediodía. Y te contamos que se publicaron ya la convocatoria para las elecciones en Bolivia. Serán el próximo 18 de octubre. Vamos a hablar al respecto con el ex cónsul Francisco Navajas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Muy, muy buenos días, Gabriela. Un saludo cordial a la radio, a Mosquitera, al programa. Y un saludo en especial a toda la comunidad y a la audiencia que los escucha diariamente, felicitándolos por el alcance que tienen a través de su medio. Muchas gracias, Francisco. Verdaderamente un gusto poder hablar con vos. Y bueno, queremos preguntarte sobre las elecciones que se vienen en Bolivia, el contexto de Bolivia. También sabemos que está esta garantía de alguna manera desde el país, pero algunas que se decía que ya se estaban suspendiendo, como se habló de Córdoba, de Santa Fe. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Así es. Bueno, primero que todo, queremos agradecer a la República Argentina, al gobierno de la Argentina, que si bien es un gobierno democrático y no reconoce un gobierno de facto por los hechos suscitados el año pasado al tener un golpe de Estado cívico, militar, policial, vemos con muy buenos ojos ese acompañamiento de tener la predisposición para que, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad redactados e implementados no solo por Nación, sino en cada provincia, se pueda llevar a cabo las elecciones para recuperar la democracia en nuestro país. Sobre ese punto, también agradecer a las provincias a las cuales estaban en nuestra jurisdicción en los momentos de funciones, Mendoza, San Juan y San Luis, por el trabajo que están realizando, pese a la falta de coordinación, voluntad, interés e incumplimiento de labores que tiene el consulado y sus funcionarios de facto para evitar a toda costa de que los bolivianos migrantes cumplamos con nuestro derecho constitucional, un derecho político para emitir el voto y elegir al presidente, vicepresidenta o viceversa, hombre o mujer, ¿no? Lastimosamente, como dices, en algunas provincias la falta de coordinación, la falta de conocimiento de estos funcionarios de facto, el desinterés que tienen debido a que están atrincherados con puertas cerradas tratando de obviar cualquier coordinación, asistencia o servicio hacia nuestra comunidad, como también con las instituciones de las provincias, al hecho de que no se tenga conocimiento sobre las elecciones o que al mismo tiempo al no conocer de que existen protocolos de bioseguridad y al no tener la experiencia para llevar a cabo esta clase de elecciones, la descoordinación hace de que en ciertas provincias tengan un rechazo inicial. Nosotros creemos que en base a lo que significa la diplomacia de los pueblos, la coordinación con las distintas instituciones en las jurisdicciones, siempre van a llevar por un buen camino el tema de las elecciones, por el mismo hecho de que nuestra comunidad boliviana migrante trabaja y reside permanentemente en cada provincia. Un ejemplo te doy, y estamos realmente a hacer llegar a la provincia, al gobierno de la provincia en este sentido, la creación, creo que es a través del INB también que estaban trabajando, un protocolo de bioseguridad para el acceso y el traslado de los ciudadanos golondrinas. En base a eso también se puede crear un protocolo de bioseguridad provincial para que se lleve a cabo las elecciones en Mendoza, que todavía no están ratificadas. Tenemos entendido que el vicegobernador, el Ministerio de Seguridad y ya la provincia están trabajando en estos mecanismos, aunque existe una falta de coordinación directa con estos funcionarios de facto. Uh-huh. Esta clase de protocolos de distanciamiento, los gazebos, cámaras de desinfección, van a hacer que los bolivianos podamos emitir nuestro voto. Creemos que la manera de recuperar la democracia no es a través de un alzamiento en armas o llevando a cabo los crímenes de lesa humanidad y genocidios que han realizado la dictadura de Bolivia. Ustedes mismos conocen a un compañero periodista, por informar la verdad hemos sufrido la pérdida de este compañero periodista de Mendoza, y se tienen que aclarar en algún momento la justicia, esta situación de los genocidios suscitados en Bolivia. creemos que las elecciones están a 2 semanas, no creemos, estamos seguros que a 2 semanas vamos a recuperar la democracia, el instrumento político MAS y PCP, liderado por Luis Arce Catacora, el ex ministro de Economía, el ex canciller del Estado Plurinacional David Choquehuanca, cuentan con un proyecto real, un proyecto de construcción de una nación, de reconstrucción de una nación, que todos ustedes, todo el mundo conoce el crecimiento y el desarrollo que se sostuvo en 14 años. Esperamos que con estas elecciones que se vengan, la recuperación de la democracia y el retorno a la coordinación entre los actores dentro de lo que es la institucionalidad consular, la misión diplomática, para poder atender, asistir, servir, proteger las y solucionar las necesidades y problemas que tiene la comunidad boliviana en Mendoza, en la provincia de Cuyo, ¿no? Francisco, y con una Mendoza además que es la segunda en la Argentina con la mayor cantidad de personas pertenecientes a la comunidad boliviana, ¿no? Y qué necesario que se puedan llevar a cabo las elecciones aquí, ¿no? Es sumamente imperioso y tienes toda la razón. Somos la segunda comunidad más grande de la Argentina. Alguna vez conversamos, tenemos una población de alrededor de entre 350 a 500 mil hermanos bolivianos, entre migrantes, golondinas y primera generación. Ellos, nuestra comunidad, ha decidido vivir acá permanentemente, ha sido acogida por el pueblo argentino, por la provincia de Mendoza, de tal manera que han podido enlazar sus tejidos, sus raíces, en un lugar donde aman, donde sienten también un cariño eterno, debido a que cuando migraban no tenían las oportunidades de mejorar su calidad de vida, previo al gobierno del hermano Evo, que hemos podido lograr tener un crecimiento. Y al tener sus raíces, de igual manera deben cumplir, porque existen normativas. No nos olvidemos que si bien que la Constitución boliviana te dice que es obligatorio el voto, caso contrario tiene multas, tiene algunos problemas. Para renovar después documentos, si bien en el exterior te hacen una referencia que no es obligatorio, pero después, dentro de los procesos administrativos en las distintas instancias para hacer su documentación, renovar carnet, etcétera, etcétera, no pueden hacerlo en un determinado tiempo. ¿Eso qué genera? Genera también una situación de riesgo en cuestión de migratoria de Argentina, en el tema donde hay que blanquearlos. Nuestra comunidad, mientras esté en blanco, puede aportar a las obligaciones sociales, económicas y normativas que tiene la República donde estamos viviendo. Es por esa situación, y también conociendo la situación de Argentina, que ha vivido épocas y décadas muy duras en cuestión de la dictadura, sabemos que nos van a acompañar para que nosotros podamos recuperar la democracia y tener un gobierno electo. Y en Mendoza pedirle encarecidamente a la gobernación que, si bien falta la coordinación, existe un Tribunal Supremo Electoral con un funcionario a cargo y tendrían que tener una coordinación dentro de estas 2 semanas para llevar a cabo todos los protocolos necesarios. Agradecemos también a las intendencias, a la Intendencia de Maipú, a la Intendencia de San Carlos, a la Intendencia de Luján, en Ugarteche, que tenemos un recinto, a la Intendencia de San Rafael. Esperamos que la Intendencia de Ciudad pueda colaborar también con el tema para que se lleven a cabo de la mejor manera las elecciones este domingo 18 de octubre. Y bueno, recuperemos la democracia nuevamente y teniendo un gobierno electo que nos lleve a pacificar nuestro país. Seguro, Francisco. Nos vamos a quedar alerta a este tema y lo que estamos esperando es claramente lo mismo, que se puedan llevar a cabo las elecciones en la provincia de Mendoza, en todos los territorios, y que pueda volverse a la democracia luego de esta dictadura terrible que está viviendo Bolivia. No, así es, te agradezco mucho, Gabriela. Esperemos poder comunicar, también hacerles saber las denuncias que tenemos en el consulado sobre los clanes familiares que han civiles que han tomado el consulado para manejar los sistemas de identidad, los sistemas internos que tiene Bolivia, y los clanes ahora empresariales, que también vamos a hacer las denuncias a la Argentina, para que dentro de esta malversación de fondos que están realizando en cuestión de evitar las elecciones, pueda ser analizado por la AFIP y por las distintas instancias para verificar que no sean empresas fantasmas o trabajos mal llevados. Sí les pedimos su acompañamiento, sí les pedimos su apoyo, pedimos también, agradecemos a la sociedad, a la comunidad mendocina por su apoyo, y nos disculpamos si en algún momento genera alguna incomodidad. Solo queremos nosotros cumplir con nuestro derecho constitucional nuevamente y volver a la democracia. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, que ahí seguiremos en contacto y acompañándonos. Y desde acá un abrazo muy fuerte, Francisco. Muy gentil, Gabriel. Un saludo cordial y hasta otro momento. Hasta otro momento. Lo escuchábamos al cónsul Francisco Navajas hablándonos sobre las elecciones de Bolivia.